o si quieres mandar tu material para que sea transmitido en futuros programas, escríbenos al email aliacionmaestra666@gmail.com. Ajá, y te invitamos a que le des like en el fanpage, búscanos como Aliación Maestra de Radio Rock y Metal, así estamos en el Facebook y acolítanos con toda esta emoción de apoyar y difundir el rock y metal nacional. En esta noche, como ya lo dije al principio en mi ceremonioso saludo, sí, como ya lo dije, pues estaremos con rock, bueno, estaremos con pop, rock y metal, en el cual intervienen mujeres, tanto cantando como tocando los instrumentos. Entonces, haremos con todas las bandas que sonarán esta noche, serán netamente ecuatorianas, ¿no? Son nacionales, son ecuatorianas, así que pidas a la gente que nos está escuchando, a todas esas mujeres, para que se pongan en sintonía del programa y puedan escuchar toda la el arte que se ha desarrollado en el último tiempo. ¿Con qué empezamos entonces? Vamos con Cancán. Cancán, esto es Fatalidad de la banda Cancán. Maestra. No puedo desvelarte deslumbrante. Tu encanto rememoro a cada instante. Romance del momento en que viviera. De Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Las 20 horas con 18 minutos, lo que escuchábamos era a la banda Moon y el tema Tan Simple. Primera vez que escucho a Moon, parece que es bien conocido acá en la escena nacional, ¿eh? Sí, tienen una onda medio a lo Portishead. No es tan, no es trip hop, es una onda así, tiene algo, pero no, no es trip hop. La voz de la chica es excelente. Sí, es excelente, sí. La voz de la chica es maravillosa. Sí, sí, la verdad sí. Hoy es un programa netamente de mujeres, como estamos hablando, y realmente de bandas nacionales, ¿no? Allá. Ahí se nos filtró un chance de lo que va a sonar continuación. A continuación. Vamos con la siguiente doble, que es Amanda Vissen. ¿Usted sabe quién es esta chica? Amanda Vissen, no, la verdad. ¿Usted? Tampoco, pero tiene acabó de sacar su disco el año pasado. Y la canción que vamos a escuchar es un cover de una canción de Igor y Casa. ¿Ah, sí? Sí, que se llama La Hallaré. Entonces, ah, qué bacán. Pides a toda la gente, ahí suena La Hallaré de Amanda Vissen. Si saben quién es, escriba. Estás escuchando Aleación Maestra. Estamos regresando acá en Aleación Maestra. Lo que acaban de escuchar es Amanda Vissen con un cover de Igor y Casa. Se llama La Hallaré. Te recuerdo que estás escuchando Aleación Maestra todos los jueves a partir desde las 8 de la noche. Hoy programa especial por el Día de la Mujer, bueno, la Semana de la Mujer. Muy pronto estaremos escuchando sobre la historia del Día de la Mujer y por qué se da esto cada 8 de marzo. Ajá. Así que por el momento vamos a escuchar grandes temas de bandas locales en las cuales canta o toca una mujer ahí. Sí. El tema que va a poner marcó una época, ¿eh? Despuésito va a ser aquí. Ahorita va Nata Cassette, que también, ahorita va ese. Sí, despuésito va la que ya está, la que estaba vista, ¿no es cierto? Ya Nata Cassette va ahorita y después va Minoen. Entonces, el tema de Nata Cassette se llama Vivir para Extrañar. Nata Cassette es de la banda Cassettes. ¿Se acuerda usted? ¿Alguna vez les vi en vivo ustedes? Yo sí les vi en vivo un par de veces. Pero ahora esta chica ya está como que fuera del ámbito del rock, ¿no? Claro, hace una especie como de punk, pop, rock. Sí, igual trabajan en estos programas de... Bueno, pero ya. Sí, sí, no hay problema, todo bien. Todo bien. Que se desarrolle profesionalmente. Escuchamos a Nata Cassette con el tema Vivir para Extrañar. Y luego va Minoen con Almas Animales. Sigue escuchando la lección maestra especial de las mujeres. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Su fuga. Horas con 30 minutos. Estamos conscientes de que un montón de chicas y un montón de personas de los rockeros que por lo general suelen escucharnos deben estar ocupados en este momento, tanto en el estadio como en sus en otros lugares, sus viendo quehaceres. El fútbol. Ya pues vamos también a hacer eco de los resultados del partido de fútbol que está en este momento y pierde el equipo que juega en el norte de la ciudad y en su casa. Nada más. Y ya, continuemos con el programa, ya. Bueno, yo quiero hacer una invitación a la gente a apoyar a la gente de Colapso, que se va a su primera gira, Tour Europeo. Aún está pendiente las donaciones que pueden hacer entrando a la página de Colapso. Entren a la página de Colapso, que está en el Facebook, y ahí les darán las indicaciones para que puedan hacer donativos. Pero también están haciendo un concierto, que es su primera fecha de esta gira del Tour Europa 2016. Este va a ser conciertazo. Sí, este va a ser es el cartel es obviamente Mini Pony, Cabal, Ente y Sierra Colapso. Ente con su nueva formación también, ¿no? Nuevo vocalista. Sí, sí. Pero ya sabemos quién es el. Sí, sí. Señor James. Señor James. Ajá. Y vamos a estar. Tenemos invitación ahí en el para el conciertico. Ah, bacán. Entonces ahí vamos a estar belleza. Cubriendo el evento de el primer concierto previo a la gira europea de Colapso. Felicitaciones a los muchachos y que les vaya súper bien. Ahí estaremos mocheando el 19, sería el próximo viernes, ¿no? Esto es en el bar La Aldea. Uh-huh. Va a ser el viernes 18. Ah, 18. Sí, sí. Viernes 18 de marzo a las 7 de la noche, el costo es de $10. Ajá. Esto es en la Wimper N3019 y Coruña. El punto de venta, si es que quieres comprar ya tu entrada, esta es en la reserva. Esto es en la Wanguitawa N3844 y Estudio Cero. N3844 y en el Estudio Cero, perdón. Ya. Todo el mundo conoce dónde es el Estudio Cero. Es en el Centro Comercial Espiral, en el primer local 2A. Uh-huh. Sí, al ladito del parqueadero. Sí, organiza Alarma, Radio Cocoa y La Aldea. Te repito, el cartel es Colapso, Sierra Colapso, abre Mini Pony, Del Cabal y Ente. Sí, todos invitados. Esto es Aleación Maestra. Y para continuar, les invitamos a escuchar un audio de radialistas apasionados. Les recomiendo que entren a esta página y escuchen todos esos audios, que son chéveres porque son buenos productos radiofónicos de todo tipo de índoles. Y a continuación ustedes escucharán un ejemplar de todo eso de acá, y habla de toda la historia del 8 de marzo, el por qué se festeja en esta fecha el Día de la Mujer. Pan y paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. ¡Más salario y menos horas de trabajo! ¡Más salario y menos horas de trabajo! Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta. Y más bien, los soldados se han sumado a ella. En estos momentos, se dirigen al Palacio de Gobierno, pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Esto es Aleación Maestra. Hola gente, lo que acaban de escuchar es una breve historia de cómo se dio el para que el 8 de marzo sea festejado, o sea conmemorado, no festejado, sea recordado como el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pasaron algunos ámbitos, en Rusia, en Nueva York. Nueva York. La muerte de 140 chicas calcinadas. Sí. El objetivo de todo esto aquí es concientizar a la gente de que en estas fechas se debe conmemorar y celebrar todo lo que es, en este caso, la mujer. No verlo en el sentido capitalista o comercialista, es decir, regalándole una flor, un bombón o lo que fuere. Esa es la peor forma, déjame decirte. O sea, es la forma más facilona, podría decirse, de darle algo a una mujer. Yo, por ejemplo, ese día no regalé nada porque no estoy de acuerdo con el comercialismo impone en ciertas fechas. Sí, sí. Dije a un montón de chicas y un montón de mujeres que les di feliz día y les di mi cordial abrazo y eso es lo que yo hice. Sí, cabe notar que ese día, el 8 de marzo, fue recién en 1975... que las Naciones Unidas dieron como establecida la fecha. Entonces recién van como 25, 41 años de esto. Uh-huh. Ajá. Pese a lo que se ha pasado. Y no siempre fue en marzo todo lo que escuchamos, ¿no? Claro, sí, sí. Y lo importante del caso es que a las mujeres hay que dejar de decir este concepto de que a las mujeres hay que respetarlas solo porque son nuestras mamás, nuestras hermanas, hijas, novias, esposas y todo lo que fueran. Hay que comenzar respetándolas primero porque son personas, comenzando por eso. Claro. O sea, son personas, son seres humanos. Son seres humanos con sentimientos, con necesidades. Así que por ahí debe comenzar el respeto y el buen trato a las mujeres. Sí, entonces, quiero mandar un saludo a una gran amiga que está escuchándonos, a Yesenia Cruz, que nos está escuchando y nos agradece por la música que está escuchando el día de hoy. Así que sigamos con la música. Ahora sí, viene ya una banda que realmente marcó una década época. Acá en Ecuador, ¿no? Es leyenda y está por regresar en estas fechas. ¿Así? Está por regresar. Se trata nada más y nada menos que de Pulpo 3. La señorita legendaria, Fernanda Carolis, ¿no? Sí. Ya. Fernanda Carolis en la voz. Y los demás músicos, sí, no recuerdo quiénes son, pero es una gran banda que estuvo tocando, recuerdo, en el Quito Fest. Recién 2013. En, sí, en el Quito Fest tocó. No sé si fue 2014 o 2013. Escuchemos el tema La Estación. Estás en Aliación Maestra, Radio Casa de la Cultura. La estación aquí en Aleación Maestra 940 AM. También escúchenos a nivel mundial en el internet www.casadelacultura.gov.es. Síguenos en Facebook, búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal y dale like a nuestra página. Envíanos toda tu música, todo tu material a aleacionmaestra666@gmail.com. ¿Qué más? Bueno, eso, te recuerdo que esto es Aleación Maestra. Estamos todos los jueves, siempre y cuando no se ven en energía eléctrica. Por suerte hoy regresó a tiempo y estamos justito con ustedes. Justito. Y estamos hoy en especial por el Día de la Mujer, y escuchando netamente bandas ecuatorianas en las cuales canta una mujer o toca una mujer. Creo que en todas cantan las que vamos a poner hoy, creo. Así que lo que va a sonar ahorita ya es un poco ya metal, ¿no? Ajá, se viene un bloque para toda esa gente que es amante del heavy metal. Vean, bien heaviesco. Bien, van cuatro canciones enseguida, sin interrupciones. Cuatro canciones de... ¿Las cuatro de van a andar? Sí, las cuatro de una. Justo para llegar con tiempo a la pausa. Sonarán Silencio Perpetuo con el tema Eterno. ¿Qué más? De ahí sigue Sagem con Freud Noelia. Ajá. Luego Insurgente con Sin Tormentos. Y se termina el bloque con Adelheid y la canción que se llama Despierta. Pilas a toda la gente que es amante del heavy metal. Cuatro canciones en seguidilla.

Estás escuchando Aleación Maestra.

También quiero mandar un saludo a mi gran amiga Dailén Gavilanes, que me está escuchando. Feliz día igual. Sí, feliz día también. Pero bueno, ¿vamos con música? Por supuesto. Para continuar tenemos a la banda Drama con el tema Sniper. ¿Ustedes conocen a las chicas de Drama? A la vocalista tuve el honor de conocerla la semana pasada. Ah, chévere. Sí, sí, de hecho la propuesta es muy, muy interesante. Y también vamos... ¿Va el doblete o sí, va sí, de canción sí, en canción? También va Javamal. Javamal con la gente de Ambato, con igual esta excelente vocalista. Entonces ya le subimos los decibeles de aquí al programa Aleación Maestra. Suena Drama con el tema Sniper y luego... Sniper. Sniper y luego Javamal con el tema Fuerza Trash. Yeah. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Es Javamal, Fuerza Trash, acá en Aleación Maestra, banda de Ambato, que hace dos semanas fue la entrevista vía telefónica, ¿no? Sí, hace dos semanas. Sí, excelente banda, están haciendo recién su primera propuesta musical, su primer disco, ya tienen algunos temas ya lanzados a nivel online, dijeron que este año iban a lanzar el disco, más o menos en el próximo mes. Y otro tema interesante de la banda Drama es que la baterista también es mujer. Así es. Sí. Sí. Vaya. Ahí, excelente baterista, ¿no? Sí, sí, sí. Está, vimos el video en el YouTube. En el YouTube. Ya lo hemos de colgar ahí en el fanpage. Sí, igual dejaba mal, hay que poner también los links del SoundCloud, porque también ya tienen algunas canciones ya. Después de la entrevista que tuvieron con nosotros, ya han sacado algunos temas. Bacán, chévere, se les felicita. Estamos entrando en la parte final. Nos queda dos canciones más por sonar. Suena en este momento algo de la banda ecuatoriana italiana, sería. Porque tiene integrantes italianos. Ah, sí. El Carmazzo. Sí, el Carmazzo. Tocaron en el Quito Fest en el 2000. Y en el Carpazo también. Ah, sí. Y en el 2014 fue. Que abrieron. Sí, en el 2014 fue. Sí, va a sonar el Carmazzo, el tema que se llama El Alrededor. Ajá. Ya volvemos para la parte final de Aleación Maestra. Eso era la música de El Carmazzo con el tema El Alrededor. Son las 21 horas con 26 minutos y estamos en la parte final de este sentido especial por el Día de las Mujeres que fue hace dos días, el 8 de marzo, y ya. Entonces, hemos escuchado en todo este programa una exposición de pop, rock y metal hecho por mujeres. Sí, anteayer fue el Día de la Mujer. Sí, señor. Ayer fue el Día del DJ y ni un abrazo, güey. Ni un saludo, güey. Hablando de días especiales, por ejemplo. Hay el Día del Hombre. Sí, sí, pero... Noviembre... No, qué va. Tenemos 363 días al año, ¿no? No se cargó sobre. No hay problema, todo bien. Oye, el adobazo. Quería decir, claro, como siempre, fiel a la tradición. Fiel a la tradición de cada programa. Oiga, ¿qué le iba a decir? Y hablando de días especiales, ayer 9 de marzo es el Día del Perro Fiel. Ah, ¿ayer fue? Sí. ¿Sabes por qué se conmemora eso de aquí? Por el de la película de... ¿Cómo del se llama? Hachiko. Yo no puedo ver esa película, hermano. O sea, yo no he visto esa película. No, pero, yo no puedo ver. Pero he visto el capítulo de Futurama. Igual de... En homenaje a Hachiko, que es el... ¿Cómo se llama? Donde sale el Si Murdiera. Si Murdiera, tampoco. Ese casi lloro. Ese yo la primera vez que vi yo lloré. Ese horrible, no. Pero lo igual. Importante de la historia es que, por ejemplo, los perros sí nos dan un amor verdadero. Sí. Sí. Ahorita, de hecho, yo tengo el cachorro que está esperando ahorita en la casa. Que todos los días se vuelve loco. Ya, todo bien. Y ya, entonces estamos en la parte final del programa. Próximo jueves tenemos... ¡Qué bestia! Ya está confirmado desde la semana pasada. Estuvo ya confirmado esto de aquí porque para la próxima semana tenemos... Peso pesada, tenemos invitadísimo en el programa. No me ha dicho. O sea, se trata del señor Denis Mancero. Ah, sí me dijiste. Guitarrista y miembro. Cofundador de la mejor banda, que es una institución a nivel del metal ecuatoriano, de Blaze. Blaze. Y tiene a su cargo la nueva banda que se llama Arrecho. Arrecho. Justo Denis Mancero se comunicó con nosotros el jueves pasado y nos envió el fin de semana nos envió por una compañía de transporte el material de la banda para que nos empapemos más y estemos listitos para la entrevista. Así que pilas a la gente que está todavía en sintonía de Aleación Maestra. La otra semana va a estar bien arrecho. Va a estar bien arrecho. Usted lo dijo, señor. Usted lo dijo. Exactamente. No, y... qué personaje, aquí ha metido en la mal. Música del mal. A ver, despídase usted, señor Chalo, por favor. Bueno, la locución Chalo Pilco conmigo hasta el próximo jueves. Y lo que suena es Vomitorium, el tema Ad Mortem Revoco. Ad Mortem Revoco, sí. En la operación de controles, Daniel Castellanos sigue en sintonía de Radio Casa de la Cultura, 940 AM, www.casadelacultura.gov.es. Nos escuchamos el próximo jueves. Feliz día a las mujeres. Y por cierto, me olvidaba algo más. Antes de despedirme, después de lo que suena este tema de Vomitorium, va a sonar un audio que es otras voces rockeras de Quito. Entonces, pilas de ahí. Chau. We'll be right back.